¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Aquí estamos en el programa número. 4.533. Así es, aquí de Fórmula en los Negocios y vamos a hablar de este tema tan interesante que nos trae hoy Roberto, la ley del más rico. Rompamos el mito. Hoy viernes 17 de febrero del 2023, con este tema tan interesante y más que nada de reflexionar un poquito de todo lo que ha sucedido durante la pandemia en cuanto a la economía se trata y por supuesto el comportamiento y el efecto que ha tenido sobre todo sobre las personas, pues que son asalariadas, que tenían algún negocio pequeño y el impacto tan grande que está provocando entre gente. Pues aquí las clasifica como mil millonarias, ¿qué tal, eh? Así que vamos a hablar de esta diferencia tremenda económica que hay, este abismo económico que hay entre demasiados ricos y demasiados pobres, y esto también tomado por datos de Davos. Entonces, pues agradecemos mucho la presencia del ingeniero Roberto Cruz Lozano, que está con nosotros, y por supuesto agradecer a Radio Fórmula Yucatán por transmitir este programa y a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo. Iniciamos el tema con nuestro queridísimo director de Fórmula en los Negocios, ingeniero Roberto Cruz Lozano. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo sigues? Bien, Laura, muchas gracias. Gracias por la presentación, pero pues aquí la realidad, la jefa eres tú, así que no se hagan ilusiones. Pero bueno, saludos a toda la gente que nos escucha a esta hora en viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, ¿y por qué no un tema, como dices, pues un tema relevante de lo que nos está pasando actualmente? Y que pues tenemos de una o de otra manera hacernos cargo. Esto, la pandemia dejó un saldo preocupante, una desigualdad creciente a nivel global, que según el Banco Mundial no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 1.700 millones de personas trabajadoras viven en países donde la inflación supera el aumento de los salarios, como en México. Y más de 820 millones de personas, una de cada 10 en la Tierra, pasan hambre. O sea, es preocupante porque tú sabes que en Davos, pues desde hace más de 15 años, no recuerdo la fecha exacta, donde se propusieron estos objetivos de desarrollo sustentable, que son 17 objetivos, donde invitan a que todas las organizaciones, empresas, países, los tomen, porque entre ellos, pues está la reducción de la pobreza, está el pagar salarios adecuados, está el objetivo de ser sustentable ecológicamente con el planeta, o sea, 17 objetivos que debemos de cubrir a nivel mundial, entre otras cosas, pues para quitar esta desigualdad creciente, para cuidarnos del calentamiento global, y pues no ha funcionado porque la pandemia nos vino a descuanjeringar, no había usado esa palabra. Nos ha venido a remover, pues, que no lo estamos logrando, Laura, y esto es verdaderamente preocupante. Y sobre todo este estudio de Oxfam, esta organización a nivel global que siempre está presente en Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos, donde presenta estos datos que son muy, muy preocupantes y que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y fíjate que también aquí lo que menciona, y fíjate, interesante el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, y que pues aquí habla de que este pasado 16 de enero, entraron en este tema, pero ilustrando estas desigualdades desde el punto de vista, o más bien el enfoque de los sistemas tributarios, Claro, ¿sí? claro. Y aquí de lo que habla es que las reglas actuales fiscales, ¿sí? Lo que promueven es que esas pocas personas amasen grandes cantidades de dinero, ¿sí? Mientras que los estados cuentan con un espacio fiscal cada vez más reducido para cumplir con sus obligaciones y para reducir las igualdades. Y bueno, más Reducir las adelante, desigualdades. reducir las desigualdades. Bueno, esto es lo que se pretende. Sin embargo, lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo es que a estas grandes, pues yo no sé si la gran empresa en sí, pues yo creo que sí, es la que tiene más facilidades para no pagar tantos impuestos, si tú lo comparas con los demás que son asalariados. Bueno, esto ya lo sabemos de toda la vida, porque sucede aquí en México. ¿Quiénes son los que pagan más impuestos? Los asalariados. Pues Y no te sí. preguntan, simplemente te retienen y punto, ¿sí? Así como por eso se llaman los salarios o los sueldos asimilados a salarios, o por ejemplo los honorarios, ¿sí? Que por ejemplo, pues un honorario, generalmente cuando te factura una empresa moral a una empresa física, ¿sí? O bueno, a un empresario físico o a uno de honorarios, le va a retener siempre el 10% de ISR, sin aguas va. Simplemente por ley, así se estipula. Si bien tú como persona física, ese 10% que te retuvieron de ISR, pues lo tomas a cuenta de lo que te toque pagar a fin de año, ¿sí? Pero hay muchas veces que si tu ingreso mayoritario viene de una persona moral, quiere decir que de todos tus ingresos que estás percibiendo de estas personas morales, te van a retener siempre un 10%. Y si a esto, pues tú le deduces tus gastos, muy posiblemente el fisco te quede a deber. Y aquí es donde viene el gran problema. ¿Cómo recuperas ese dinero si el fisco lo tiene? Y muchas veces hay muchas trabas, muchas tequiosidades, muchos puntitos en donde a la hora de solicitar estos reembolsos, muy difícilmente los vas a conseguir, más que a través de una compensación que puedas hacer para el siguiente año, si es que te llega a tocar a pagar. Pero bueno, ahí hablamos allí de algunas cosas técnicas contables. Sin embargo, lo que se nota y que se puntualiza en este tema que vamos a tratar hoy es cómo el fisco es más blando con los grandes contribuyentes, ¿sí? Y con la masa restante, al estar divididos y no tener una sola voz para hablar o para defenderse, se los ajusticia a cada uno, vamos a llamarle así a este juego. Sí, Robert, es así. Entonces, esa es la gran enigma, y yo creo que por eso puntualizan acá la ley del mal rico, entre signos de interrogación. Y bueno, pues al parecer, pues estas personas, al ser una empresa sólida, con recursos, puede contratar a buenos fiscalistas, abogados fiscalistas, que los van a defender y por supuesto Hacienda, pues no tiene que retraerse en un momento dado, ¿sí? Y cuando son personitas muy divididas, muy todas, a todos se las ajustician de uno en uno y que son la mayoría. Entonces, eso ha provocado todavía mayor pobreza, pues no se la tiene la culpa el fisco, por supuesto, no, el fisco no tiene la culpa de la pobreza, pero al dejar las cosas más difíciles para los que están solos y necesitan el trabajo, pues no se las están dejando, pues hay más obstáculos que No, pues que crece la brincar. desigualdad. Claro, hay más obstáculos que brincar para lograr una independencia económica, Robert. O sea, veamos simplemente aquí en México todo lo que te piden para poner un establecimiento, los impuestos que tienes que pagar, etcétera, etcétera, etcétera, versus cuando pues ya tienes una empresa grande en donde pues ya sabes cómo manejar tus gastos, etcétera. En fin, bueno, un poco complicado en el punto de vista fiscal como lo ponen acá, pero bueno, vamos a hablar de esta desigualdad y mejor nos apegamos a lo que dice aquí el artículo. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito con este tema tan interesante de la ley del más rico. Rompamos este mito. Y bueno, está con nosotros Roberto Cruz Lozano. Pero bueno, antes déjenme darles una recomendación antes de continuar con este gran tema. Ganarte la confianza de tus prospectos y conocidos es vital para el funcionamiento y crecimiento de tu negocio. Por eso dar a conocer tu negocio es importante. Y en Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y de valor para nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros. Pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 99 91 22 47 16. Repito, 99 91 22 47 16. Igual nos puedes escribir a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Y bueno, regresamos con este tema tan importante, Robert. La ley del más rico. ¿Cómo se rompe ese mito? Cuéntanos. Bueno, mito, pues no es mito, es una Es realidad. realidad. Y fíjate lo que nos dice aquí los datos de esto. De acuerdo con el mismo informe, la ley del más rico, 2.655 personas millonarias, 2.655 personas millonarias, bueno, aquí le Dice pone mil mil millonarias, millonarias. es decir, quienes poseen fortunas de más de 1.000 millones de dólares Además en dólares. a nivel global, acumularon cerca de 2.700 millones de dólares diarios durante la pandemia. Wow. Esa cantidad está verdaderamente estratosférica. Según el informe especial que hizo Oxfam para América Latina y el Caribe, los datos para la región son tanto o más preocupantes. 30 nuevos mil millonarios se sumaron a la lista para alcanzar un selecto grupo de 91 personas en la región. Seguimos hablando de la región de América Latina y el Caribe. Mientras que 12 millones de personas se sumaron al mismo tiempo a la pobreza extrema. O sea, 12 millones versus 91 personas. Bueno, comparado la desigualdad, ¿no? O sea, hubo 30 nuevos mil millonarios. Aquí la pregunta, y valdría la pena un análisis, aunque no lo presentara aquí, ¿cómo es que surgen esos 30 nuevos mil millonarios en la pandemia? Por ejemplo, el que fabricó los cubrebocas. No creo que se hayan vuelto mil Pues yo millonarios. pienso que sí, a nivel mundial. ¿Qué me dices de la gente que crearon las vacunas? Bueno, eso sí. O sea, pensar que pues, ese fenómeno de la Sí, pandemia. fueron oportunidades que se aprovecharon dentro del caos. Y también hay que recordar que la concentración de las compras en ciertos sectores, ¿sí? Ejemplo, o sea, dejaste de ir a comprar a ciertos lugares para comprar online. Claro, Y eso también. también influye Concentra. muchísimo, concentra esa adquisición de mercancías en un cierto rubro y a un cierto grupo de personas que se están beneficiando de ellas. Pero fíjate lo que dice, esta concentración desmedida de la riqueza se debe a que el diseño tributario de los países latinoamericanos amplía las desigualdades, pues recauda menos de quienes más tienen, mientras que la recaudación de impuestos al trabajo y al consumo subieron en un 11%. Fíjate, la recaudación de impuestos al trabajo, al consumo, subieron un 11%. La recaudación por rentas corporativas y riqueza cayó en un 5% entre 2007 y 2019. Cayó. En México, durante la pandemia, la fortuna de los 15 mil millonarios aumentó en 645 mil millones de pesos. Es decir, sus fortunas crecieron en un tercio, mientras que casi 4 millones de nuevas personas ahora viven en pobreza. Fíjate, los mil millonarios, 15 de ellos, incrementaron sus fortunas en 645 mil millones de pesos. Y a su vez, así crecieron casi 4 millones de nuevas personas, ahora viven en pobreza, a pesar de que el actual gobierno federal ha emprendido importantes políticas y acciones para combatir la desigualdad extrema y aumentar la recaudación de impuestos. Además de los incrementos al salario mínimo y la expansión de los derechos laborales de millones de personas, las auditorías a grandes contribuyentes realizadas entre el 2020 y el 2022 incrementaron en 754 mil millones de pesos la recaudación. Sin embargo, estas acciones no son suficientes. Necesitamos una reforma fiscal progresiva que cobre más a quienes más tienen, particularmente a los superricos. Estas 15 personas con fortunas mayores a los mil millones de dólares, México sigue ocupando la última posición entre las grandes economías de América Latina y el Caribe por recaudación de impuestos a la riqueza, con un monto que apenas alcanza el equivalente al 0.34% del PIB. O sea, esto que nos cacarea el gobierno federal, que han recaudado más a los más ricos, que sí tiene pues una buena cantidad, pero no es suficiente. O sea, apenas y recaudamos el 0.34% del PIB en impuestos, frente al promedio latinoamericano de 2.57%. Esto es aún más importante en un momento donde cada vez pagamos más por el servicio de la deuda y las pensiones. Cada vez hay menos dinero disponible para programas sociales, infraestructura social e inversión para la expansión y mantenimiento de servicios públicos. Ahí está el meollo del asunto de México. Y además, que no le va a alcanzar con las grandes obras faraónicas que está haciendo, que no contribuyen realmente A un desarrollo a un desarrollo social. y a un crecimiento económico, claro. O sea, estamos metidos en ese hoyo. Somos el último país de la OSDE en recaudación de impuestos. Ese es el punto. Terrible, Robert. Yo la verdad me deprime mucho escuchar todo lo que está sucediendo y hacia dónde se está dirigiendo la economía del país. No puedo vislumbrar ahí cosas ni positivas ni buenas, al menos para los muchos que somos, ¿sí? Tal vez para unos pocos allegados ahí al gobierno y al presidente, pero fuera de ahí, francamente, sí se ve difícil el panorama, o bueno, sí, es un poco deprimente. Tal vez no soy la única, tal vez sea yo la única, pero yo creo que hay mucha gente allá afuera que ha de No, pero, pensar como yo. claro que es deprimente, ¿no? Y pues bueno, pues aquí no hay que dejarse, ¿no? Pues hay que seguir luchando y seguir trabajando y seguir viendo cómo salir adelante. Pues ahora sí, a sacar las garras y salir adelante. No podemos dejarnos y pues arrinconarnos y decir, pues ya estoy perdido, ¿no? O sea, hay que salir y luchar y salir adelante con lo que tengas y con lo que puedas. Tan tan. Tristemente, las oportunidades no se están dando para todos. Tristemente, los obstáculos son muchos, pero pues el ánimo lo llevamos dentro. Entonces, ahí nada más es sacar ese ánimo de lucha y seguir adelante. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, Robert. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, y estamos con este tema interesantísimo de, pues, la ley del más rico, rompamos el mito. Y nos está acompañando Roberto Cruz Lozano para platicarnos de este tema, pero bueno, primero déjenme darles una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Y bueno, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el mejor especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Y pues ya actualmente la tienda virtual de Aditimper. Ustedes pueden entrar a la tienda de Aditimper al www.aditimper.com.mx. También lo pueden seguir en Facebook como arroba Aditimper y también les pueden llamar por teléfono al 99 99 69 21 26. Las tiendas Aditimper están cerca de ti y Aditimper construyendo confianza. Pues le mandamos un gran saludo a Mario Gamboa, que siempre está con nosotros una vez al mes y pues que próximamente tendremos entrevista con él y que siempre está aportando muy buenos consejos y muy buenos ejemplos de su liderazgo con esta gran empresa como Aditimper. Y bueno, Robert, regresamos contigo para ir desglosando este gran tema, la ley del más rico. Está buena, ¿no? Cuéntanos. Bueno, siguiendo los datos que nos proporciona el artículo, dice, las personas contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos, o sea, el siguiente nivel de los mil millonarios de 500 millones de pesos anuales, apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos. Fíjate bien, ¿eh? O sea, los multimillonarios contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos federales. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, además, las grandes empresas pagaban hasta el 2021 una tasa efectiva de impuestos sobre la renta de apenas entre el 1 y el 8%, Laura. Entre el 1 y el 8% impuestos sobre la renta del total de sus ingresos, muy por debajo del 30% que establece la ley, o que del 30% que efectivo que le quitan a los trabajadores. No, ese es el impuesto sobre la renta para los trabajadores. cerca del 30%, Bueno, ese o es es menos. el cálculo anual. Puede ser, depende, es una tabla. Depende de la cantidad de ingresos que tengas, se va a una tabla y ahí puede ser desde un 25, 30. Pero entre el 1 y el 8% a los más millonarios, 500 millones de pesos, los que ganan arriba de 500 millones de pesos, pagaron en promedio entre 1 y el 8%. Pues está muy bajito. Claro, ahí es donde se requiere, como dice Oxfam, Oxfam México propone, junto a otras medidas para acabar con los privilegios fiscales de unos cuantos, fíjate, esta propuesta a mí se me hace genial, un impuesto federal de hasta 5% a las grandes fortunas. Este impuesto permitiría recaudar hasta 270 mil millones de pesos cada año, lo que sería suficiente, por ejemplo, para incrementar el actual gasto en salud pública federal en casi 40%, o para multiplicar en 17 veces el actual gasto federal en protección ambiental. Que también es necesario. Y fíjate, propone Oxfam México un impuesto federal a los mil millonarios de hasta 5% a las grandes fortunas. ¿Qué te parece esa propuesta? Interesante, Robert. Interesante, pues todas las propuestas que se hacen. La cosa es cómo implementarlas, quién las implementa, bajo qué circunstancias, etcétera. Que esa es siempre la duda continua, ¿no? Pues sí, aquí nos terminan diciendo, es hora de romper el mito de que en México esto jamás sería posible. Los impuestos a las grandes fortunas son parte del pasado de México y del presente y del futuro de América Latina y del mundo. También es momento de romper el mito de que las fortunas de unos cuantos puede gotear al resto. Cuando la marea aumenta, no sube para todos los barcos, aunque estemos ante la misma tormenta. Que los superricos también ayuden a pagar la cuenta, porque cuando ellos no pagan, pagamos nosotros. Fíjate, esa frase sí está complicada. Y bueno, amigos, esta propuesta, pues a mí se me hace una propuesta bastante razonable. Sin embargo, pues como estas leyes o cambio a estas leyes tienen que partir de nuestra Cámara de Diputados y de Senadores, y en donde pues los diputados y los senadores siempre están cabildeando con las grandes empresas y los mil millonarios, precisamente para tener esas prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, y quiero poner un ejemplo y quizás el dedo en la llaga, todas las obras que le están otorgando al señor Slim en sus consorcios, por ejemplo, del Tren Maya, ya se hizo un análisis tributario de cuántas utilidades va a obtener el señor Slim con estos contratos multimillonarios que le están dando del Tren Maya, ¿y cuánto va a pagar de impuestos? Entonces, como yo creo, el darte esos contratos son las prerrogativas de la amistad de los negocios, ¿no? Pues yo creo que parte de esos contratos es, oye, pues no te voy a pagar impuestos, ¿eh? Dame, o sea, ¿por qué? Porque es una obra social, porque es una obra, pero son contratos multimillonarios en dólares solamente para unos cuantos, ¿no? O para también la Sedena. O sea, la Sedena que está construyendo grandes obras, ellos, pues, ¿qué no obtienen utilidades de esas obras? Claro, tristemente, pues alguien se lo está quedando, Robert. No se está yendo, pues, al erario público, ¿no? Que es a donde se van los impuestos para invertir en infraestructura y en crecimiento de las ciudades, etcétera. Entonces, tristemente, eso se queda en una cuenta de estos 15 personas mil millonarias que menciona aquí. Ah, o 90 personas, no sé cuántas decía, pero tristemente esa es la situación. Y déjame decirte algo, Laura. Sí, no. No porque esté mal que estas personas se hayan hecho ricas. O sea, no es porque sean ricas. Es porque no pagan los impuestos que deberían de pagar. Es la Punto. O sea. manera en la que lo están haciendo. Están evadiendo impuestos, Robert. Así se llama, evasión de impuestos, punto. Y así sea con el respaldo del gobierno, del presidente, de su cuate, o no, sigue siendo una evasión de impuestos, como lo quieras ver, con concesión o sin concesión, o con permiso o sin permiso, es una obra que se hizo y que debería contribuir con el bienestar del país y no lo está haciendo, se lo está quedando para sus propias arcas. Y no está contribuyendo para mejorar al país. A fin de cuentas, un impuesto para eso es. Y a esto, si le agregas que sean desviados estos impuestos para campañas, para beneficios de ciertas personas del gobierno y no para el país, también está terrible. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Ya dije que me deprime hablar de estos temas y lo dejamos así. Pero bueno, vámonos. ¿Ya se terminó el programa? No, nos vamos a un corte comercial. Seguimos con el Harakiri y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y estamos hablando de la ley del más rico. Rompamos el mito. Interesantísimo el tema. Aquí Roberto nos está iluminando con estos temas. Y bueno. Mientras, déjenme darles una recomendación antes de regresar al tema. Fíjense, cuatro razones para asegurar tu auto. El primero, pues que tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y a otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de cobertura de seguro de auto, como la amplia o como la de daños a terceros o responsabilidad civil. Así que es importante elegir la más adecuada para ti y tu economía. El segundo punto es que cuentas con asistencia médica. En caso de que sufras lesiones corporales o los que vayan contigo en el auto, pues los gastos médicos y hospitalarios son cubiertos por tu aseguradora, evitando así que seas tú quien tenga que pagar estos gastos. Hay que recordar que el conductor acaba siendo el responsable de lo que suceda, pues también con las personas que van dentro del auto. Tercero, cuentas con asistencia vial. En caso de cambio de neumáticos o de descompostura del auto, pues cuentas con servicio de grúa y estos servicios son gratuitos. Y por último, la cuarta, la defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con el apoyo de expertos legales en caso de un siniestro con tu automóvil, ya sea que tengas o no la culpa. Además, si no tienes seguro, recuerda que tendrás tremenda multa, además de que se llevarán tu auto al corralón, así que más vale prevenir que lamentar. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos. Y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 99 91 22 47 16. Repito, 99 91 22 47 16. Igual nos puedes escribir a seguros.com.laura@hotmail.com. Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y bueno, regresamos con este tema de la ley del más rico. ¿Por qué escogiste este tema, Robert? Cuéntanos. Pues lo consideré muy vigente, muy oportuno. Y además es un tema que discutieron, que se discutió en la Junta de Davos ahora en enero, ¿no? Y que, pues, si bien, pues, yo creo que nadie le hace caso a los de Davos, pero pues ahí está toda los millonarios, los empresarios, los gobernantes, los líderes empresariales, están en esas pláticas y en esas juntas. Y me pareció interesante que ya se toquen y se hablen estos temas. Yo estoy seguro que ojalá se retomara esta propuesta, no se me hace descabellada, de grabar con 5% a los mil millonarios, a las grandes fortunas aquí en México, y eso puede darle una ayuda importantísima a nuestro gobierno y a pues todo lo que necesitamos cubrir en esa desigualdad espantosa que tenemos en México con el aumento de los pobres, ¿no? Pero para eso pues se requiere voluntad política de los gobernantes para que, si bien imponen los impuestos, pero que verdaderamente los impuestos los dirijan hacia la salud, hacia esa desigualdad económica, hacia... porque como dice aquí el artículo este, también es momento de romper el mito de que la fortuna en unos cuantos puede gotear al resto. Y yo he escuchado varios comentarios ahí de la gente que los ricos pues generan empleo, que los ricos con sus fortunas hacen que mucha gente trabaje, pero yo creo que aunado a esto del impuesto, que es un golpe, un tajo, que 5% pues tampoco representa gran cosa para estos millonarios, que a veces en la bolsa, en una mala tarde, pierden más que eso, ¿no? Pero yo pensaría que también hay que educar al empresario mexicano para llegar a esta nueva mentalidad del capitalismo redistributivo, del capitalismo para todos, del capitalismo, este cambio de capitalismo que hemos observado, que propuso también Davos hace varios años, y que ahí los empresarios tenemos que aprender, Laura, porque no es juzgar al que tiene mucho dinero porque lo tiene, que por eso es la pobreza. No, no, no es ese el camino, sino educarnos a los que tienen mucho dinero a hacer un mejor uso de ese dinero Claro. en sus, Y en a pagar este, bien a sus empleados. independientemente de pagar impuestos, pagar buenos salarios, tener un sistema laboral más adecuado, ser sustentables, ecológicos. O sea, creo Aportar que a la sociedad a que lo rodea, exactamente la mejorar las respuesta. circunstancias de la misma sociedad. Claro, sí, ahí es no ser extractivo, ¿sí? Exacto. Dejar de ser este acumulador extractivo y ser este pues compensador y que de alguna manera provoque el desarrollo y el mejoramiento de lo que le rodea, que además sale doblemente beneficiado, Robert, porque en la medida en que la sociedad que te rodea como empresa mejora, pues crecen también tus ingresos. Si crece la sociedad alrededor tuyo, también crece la posibilidad y la capacidad económica de que te compren y de que crezca también tu negocio. Entonces es doblemente redituable ese concepto y pues definitivamente es estar con este chip y con esta mentalidad. Y bueno, pues desafortunadamente, pues no sé cómo manejar aquí la parte de los impuestos, pues eso se ve reducido simplemente a las manos del gobierno. Y definitivamente sobre eso no hay mucho o sí hay mucho que hacer, pero es a través de los empresarios. Los empresarios tienen que levantar la voz. Los empleados tienen que levantar la voz, mejorar la manera en que se maneja el dinero por parte del gobierno, mejorar la manera en que se recauda, mejorar la manera en que es distribuido, en fin, en que es ejercido. Y bueno, esto solamente lo hacemos, híjole, ¿cómo? Pues, ¿cómo lo hacemos, Roberto? Nosotros, Buena pregunta. pues Pues sí, bueno, lo primero nuestra sería tarea ciudadana, ¿cuál es ante cambiar una este gobierno perspectiva? federal que tenemos, Pues punto, sí. porque no ha cometido muchos errores y nada va en favor de esto, ¿no? Sino al contrario, solamente le interesan los votos, solamente le interesa pues la corrupción, que en fin, que pues, no vale la pena recordar todo eso, pero bueno, creo que este tema es un tema para hacer conciencia de lo que como humanidad, incluyendo empresarios, gobiernos, sociedad civil, tenemos que fijarnos y tenemos que aprender y tenemos que pues darnos cuenta de las cosas que nos tenemos que hacer cargo. ¿No crees? Totalmente, Roberto. Pues excelente, excelente tema, excelente, pues, reflexión. Y bueno, pues aquí es informarnos, saber, mientras más sepamos, mejor, mientras más leamos y que cada quien obtenga su propia opinión. Pero no, no, no se quede solamente con una lectura, con una voz, con una persona. Lea, investigue, investigue puntos de vista diferentes, incluso los que a usted no le gustan, para que amplíe su modo de pensar. La verdad, lo necesitamos, sobre todo nosotros los mexicanos, sobre todo nosotros los mexicanos en estos tiempos difíciles que estamos teniendo. Pero bueno, Robert, se acabó el programa. Vámonos. Vámonos, y como siempre, amigos, mire, como decía Laura, ahí está la información, son expertos los que escriben esto y les platicamos nosotros, pero lo que le haya hecho sentido de lo que escuchó en este programa, llévelo a cabo y después platicamos. Vámonos, Robert, pues que tengan una linda noche. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana.